La mañana, creo que venían de viaje. Bueno, ahí le vamos a preguntar. Hoy se estrena en el gran cine Odeón esta película, y aparte, gente amiga, Elda y los Monstruos, están con nosotros su director, terrible amigo del programa, y el actor, también amigazo del programa, Nicolás Herzog, Diego de Tona. ¿Cómo estás, Nico? Un gustazo tenerte en el programa. Un placer siempre estar acá en FM Lourdes. Gracias por la invitación. Muy inquietos, con ganas de Concordia que llegue. Concordia también te genera eso, ¿no? También, obvio, siempre, siempre. Y recién nos preguntaban, digo, cómo nos sentíamos. Yo creo que acá Elda se va a tener su mirada al asunto. A mí me genera inquietud, a mí me genera tensión, me genera nervio, ansiedad, emoción, alegría, todo junto. Mirá, así que estoy medio así como desbordado. Seguramente más cercano ahí va a incrementarse un poco más esto. Pero al mismo tiempo muy, muy felices, porque creo que es mi película más entrerriana, más concordiense, más humana, más cercana con lo nuestro, con un elenco totalmente concordiense. Es una película de amigos, entonces la amistad es el fuerte de la película, y hecha con el espíritu de la amistad. Así que eso, bueno, como que y es ya el doble. En la antesala, es decir, premiada en un festival de cine con un estreno, vi la foto de la sala, terrible, ¿o no? Sí. Estreno a sala llena, te digo, estreno a sala, entradas agotadas, como dice una integrante del elenco, como dice Calypso Summer. Le mandamos un abrazo a Calypso. A quien le mandamos un abrazo. Esto es un éxito, querida. Éxito. Buenísimo, ¿eh? ¿Cómo estás, Diego? Un gustazo. Se bien, muy bien. Contento, y eso está sí, bonito. Por supuesto. Bueno, a diferencia acá del Dire, yo creo que los nervios, la cuota de nervios ya la agoté el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y un poco la semana pasada en el estreno que hicimos en El Gomón. Y ahora solo me queda felicidad. Ahora solo me queda felicidad y ganas de pasarla bien. Por supuesto que hay esta cosita que uno siente en la panza, ¿no? Pero viste lo que dijo, pero Nico, Concordia. Obviamente genera sus particularidades también estrenar acá. Yo me siento muy en casa, me siento muy acompañado, acompañada por mi familia, por mis amigos, por todo el entorno, y eso es una sensación general que vengo sintiendo desde que volví a Concordia después de haber estudiado en Rosario, en Buenos Aires, y cada proyecto que encaré siempre fue muy bien recibido y muy abrazado por toda la ciudad. Entonces ahora tengo muchas ganas de que me vuelvan a abrazar, te lo pido. Igual, bueno, yo, Elda también es la protagonista, ¿o no?, de todo esto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, la película va un poco de eso, ¿no? ¿Quién es Diego? ¿Quién es Elda? Si existen dos personas, si son una sola, ¿qué pasa? ¿Si debe ir al psiquiatra o no? Y bueno, hablamos siempre sobre esta cuestión de lo agenérico de la película. Es muy difícil catalogarla, es muy difícil etiquetarla, que es un poco lo que me sucede a mí en mi cotidiano, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo creo que es parte de una agenda del presente, y sin lugar a duda va a ser la agenda del futuro a corto o mediano plazo. No solamente la agenda de género en términos de identidad de género, sino también en términos de identidades políticas. Digo, estamos asistiendo a un momento de identidades fluidas, ¿no? Donde los marcos estructurales de antaño parecieran como quedar demasiado viejos, un poco encorsetados. No sé, lo vimos en las últimas elecciones, donde el voto emocional, ¿no?, primó sobre el voto más racional. Digo, uno veía a los candidatos y decía, bueno, a ver, si vamos a ir por lo racional, no había muchas dudas a dónde tenía que ir el país. Sin embargo, hay algo del índole más emocional. Y bueno, la película va un poco por ahí. Transita muchas emociones, y creo que en ese sentido sí dialoga con esta agenda, ¿no? Más cercana a los sentidos, más cercana a los vínculos, más cercana al transitar la vida de una manera, en este caso, a diferencia un poco de lo que está sucediendo a nivel contexto, donde prima pareciera la violencia, sobre todo en redes sociales, la crueldad, el escarnio, la persecución ideológica y esta grieta, como que un poco nos satura a todos y todas, ¿no? Creo que todos los días. La película abraza lo humano, abraza la amistad, abraza el amor. Y sin embargo, no deja de ser un gesto político. Sí, tal cual. ¿Qué te genera algo particular, o a los dos, esto de que empieza a haber críticas muy buenas de la película? ¿Está bueno eso? Y sí. Es como sí, por una caricia. ¿Para qué? Es un mimo al alma, imagínate. Sí, claro. Pero viste que uno por ahí lo ves en el plano más cotidiano de Concordia. Yo en lo particular me pongo muy contento por vos, pero después, leyendo otros medios, veo que captan la película, la toman, la explican, y me parece sumamente importante. Por, lo veo yo, por eso te digo desde acá, desde un núcleo de Concordia, pero debe ser groso para ustedes, ¿o no? Yo creo que no había posibilidad de que esto no sucediese de esta forma en la que se está dando, porque hicimos una película con mucho amor, hicimos una película con mucho trabajo, mucha dedicación, muchísimo amor, donde se intentó primar desde el minuto cero la vincularidad y el pasarla bien en todos los momentos del proceso de esta película, en el rodaje, en todo lo que sucedió después, en lo previo. Y obviamente que cuando uno hace algo con amor, lo que recibe es amor, y es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Yo siento que la película es como un mimo al alma y ahora nos están mimando a nosotros. Merecido, te lo pido. Merecido. ¿Cuál? ¿Tiene sí, su creo... génesis en tu película anterior esto o no? Sí, quería agregar una cosita de lo que decía recién Diego. Y es verdad, digamos, si bien hay algo como que toda la película uno lo hace con amor y el trabajo de muchísima gente, el cine es un trabajo colectivo de muchas aristas, que bueno, ya lo sabemos, pero es verdad que esta película en particular tiene algo de vibra luminosa en su germen, en su génesis, ¿no? Y eso me parece que traspasa la pantalla. Creo que es una película que va a abrazar al espectador desde el primer minuto, cuando ¡puf! Aparece el primer plano y Diego hablándole a una cámara que nos está hablando a nosotros y abriendo su corazón. Te agarró, ahí te agarró y no te soltó más. Y vas a estar 75 minutos metidas en ese retrato y en esa grupa. Pero a veces no pasa. Y también esa dimensión tiene que ver con un momento histórico donde por ahí la película se gesta y se estrena. Nos toca estrenar justamente en un contexto muy complejo, pero como decía Diego hace un rato, a veces lo complejo, ¿no? La contracara es la oportunidad, como dicen los chinos. Sí. Y en ese sentido, la oportunidad, más allá de las dificultades, ¿no? Del lanzamiento, y si quieres ahora podemos charlar un poco del momento que está atravesando el cine, hay algo en esa agenda que me parece que la hace, bueno, ok, hay un gesto detrás que es necesario acompañar, y esa es la militancia del encuentro. Creo que la película, un poco, el alma de la peli es eso, es el encuentro. Te hablaba de esta película, tiene su génesis en tu película anterior. Y vos sabés que increíble, viste que a veces las redes sociales tienen más memoria que uno, ¿te recuerdas? Ayer me salió la visita que tuviste acá en aquel 2019. Con el Negro Risi. Ajá, lamentablemente nos dejó hace muy poco. En vivo acá, para nosotros fue un hito para el programa eso. Pero esta película tiene su génesis. Vos algo me habías adelantado de esto hace bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, obviamente. En un primer momento habíamos pensado que era una especie de jugábamos, ¿no? Es decir, es una especie de spin-off, ¿no? Que es un género, tanto de serie como de cine, donde un personaje de una película es la protagonista o el protagonista de otra, sí, de otro producto. Sí, cuando terminamos de filmar La Sombra del Gallo, que Diego actuó, hizo un personaje muy recordado en esa peli, que era el hijo incluso del personaje que hacía Claudio Risi. Bueno, ahí profundizamos nuestro vínculo, nuestra amistad, y todos quedamos como medio encantados, yo con muchas ganas de seguir trabajando con él, con ella. Ahí había como un universo que se estaba gestando, ¿no? De lo no binario. Y yo decía, bueno, esto tiene mucho que ver también con mi búsqueda como cineasta, ¿no? Que siempre me gusta estar ahí en los límites, ¿no? De lo documental, de la ficción, un poco mis películas. Y medio que cerraba un poco todo ahí. Así que sí, el punto de partida fue esa película, y lo homenajeamos incluso en la peli. Esto es un mini spoiler, porque la película, El Ley de los Monstruos, abre con el casting de La Sombra del Gallo, justamente. Mirá vos, qué lindo, ¿eh? Bueno, a vos lo mismo te pregunto. A partir de esa película hoy, ¿qué te genera como diferencia hoy ser protagónica de una película? Yo creo que ha sido todo un camino de ascenso y de mucho disfrute. Por supuesto que para cualquier gurisita del interior del país, querido, acá en Concordia, a veces uno tiende a pensar que Concordia es una ciudad perdida en el interior del país. Por supuesto que trabajar en cine es un sueño que a veces uno lo ve como algo imposible, como algo lejano. Y cuando apareció esta primera oportunidad con Nico de trabajar en La Sombra, ya dábamos todo por ganado. Ya estaba. Y aparece esta oportunidad y yo dije, sí, ¿cuándo, cómo y dónde? ¿Dónde firmo y a quién hay que matar? Y bueno, y la verdad es que es un camino que venimos disfrutando muchísimo. Por supuesto que han habido idas y venidas, hemos pasado por un montón de momentos difíciles, hemos pasado por conflictos, pero lo que sigue sosteniendo este proyecto es que la vincularidad entre todos se sostiene desde el amor, desde el cariño, desde el trabajo con la empatía. Y bueno, y tengo muchísimas ganas de seguir haciendo cine, así que yo no sé si tenés otros proyectos, pero teneme en cuenta, nena, Llego ahí, teneme en cuenta, ahí, teneme en cuenta. Proyecto siempre, ¿no? Siempre proyecto, nunca hay que estar. Sí, siempre decimos que esta es una banda. Yo le decía el otro día a nuestro distribuidor, que le digo, esta es una banda que va y toca, es una banda. Hay algo del espíritu de una banda de rock detrás de la película. Por supuesto que en la película hay una banda, y es una parte fundamental de la película, que lo van a ver en el Odeón, que aparte suena de la hostia y son muy disfrutables los momentos musicales de la peli. Pero además el espíritu de este grupo, que es un grupo pequeño que hizo la película, es una especie de banda del amor, una banda del bien, como le decimos nosotros, y creo que eso trasciende también la pantalla. Qué bueno esto que los dos manifiestan. Vos dijiste 75 minutos. Pero todo el proceso atrás, ¿no? Yo quiero ser parte un día, Nicolás, aunque sea. Pero por favor, claro. De llevar agua. Quiero participar de eso. Pero por supuesto, escuchame una cosa. ¿Qué sabes hacer? A ver, contame. Yo me adapto. Te armamos un papel. Perfecto, ¿Cómo te imaginas tu papel? Mirá que así empezó esto, ¿eh? Quiero hacer algo con vos. ¿Qué te imaginas? Bueno, empezamos a crañar ahí. Creo que estuvimos como un año compartiendo mails y demás. Eso te digo, ¿no? 75 minutos. Pero ahí hubo un año. Cuatro años de proceso. Un trabajo muy intenso, sí, porque aparte nos tocó la pandemia en el medio, cuando habíamos empezado a rodar en el verano 2022, una primera y germinal etapa de rodaje en ese verano. Después la pandemia, yo creo que en el fondo colaboró y mucho, porque en todo ese tiempo libre que tuvimos para pensar la película, para desarrollarla, para escribirla, para encontrarle el tono, para desarrollar la banda, para desarrollar nuestros vínculos. Todo eso sumó un montón, y cuando volvimos a rodar en el verano de 2022, que todavía no se ha habido el COVID, incluso estaba más potente, pero filmamos igual, había un terreno ganado bastante largo y eso me parece que también ayudó. Después, obviamente, una etapa muy larga de montaje con la película, que fue reconocida. Mucho a vos el tema de la prolijidad. Eso es un laburo impresionante, ¿o no? Hoy le sacábamos la carta astral. Sí, en un programa de un colega tuyo, la gente de Radio de Zona, que le mandamos un abrazo, Carlitos Rodríguez, Nico Angarola. Salió la carta astral de la película, porque estaba también Nati Curcho, que no pudo venir acá. Es astróloga ella, y ya de paso la spoileamos un poco, vale, y la pueden ubicar en Nati-Curcho, que hace cartas astrales. La película un poco es un camino espiritual, donde cada uno, bueno, tiene su manera de pensar, su vínculo con el más allá, con el más acá, con sus sueños y con su mundo interior. Entonces la película también tiene su carta astral, es escorpiana, ¿verdad? La peli, es escorpiana, es un signo de agua, decía Nati, es un signo de agua, es un agua a veces más sinuosa, pero tiene un ascendente acuariano, yo soy de Acuario, o sea que es una carta muy creativa, y tiene, un poco haciendo referencia a lo que vos decís, su luna en Virgo, que es un signo de tierra, o sea, tiene tierra, agua y aire. Una variante. Pero Virgo en particular es un signo de mucho detalle, muy detallista, muy de encontrar el lugar para cada cosa. Y detallista. Sí, que sale un combo alucinante, te digo, sí. ¿Qué te dicen tus amigos, otros cineastas, actores, de tu arraigo a Concordia? Porque para mí eso también es importante, y a nosotros que te queremos que te vaya bien, también lo disfrutamos, ¿no? ¿Te dicen algo allá en Buenos Aires? Che, siempre Concordia, ¿te dicen algo? Yo creo que ya se instaló, y no solo me pasa a mí, sino en particular a la mayoría de los cineastas que venimos del interior o que tenemos como este vínculo cercano en el rodaje o en la vida. En mi caso, casi que tengo una vida dual entre Buenos Aires y Concordia, si bien estoy arraigado por cuestiones familiares, tengo a mi hija en Buenos Aires, que nació allá y todo. Hay algo de una es algo que no se puede explicar. Digo, cada proyecto que me siento a pensar o cada idea que se me ocurre escribir, automáticamente las imágenes son de esta región. Uh-huh. Es algo que no puedo evitar. Claro, no es que me esfuerzo por pensar, no, tengo que hacer una película y ver cómo hago para filmarla ya, no. No, te sale, al contrario, claro. A veces digo, y la puta madre, otra más, qué difícil que va a ser todo. Digo, me gusta. Tiene como este pulso electromagnético que nos llama también, ¿no? Y yo creo que eso se valora mucho, ciudad, digo, sí. En relación a tu pregunta. Sí. Entonces, digo, estamos como colonizados por producciones centralizadas de la ciudad, sí, de las grandes ciudades. Sí. Entonces, poder desarrollar una filmografía en el interior para mí es un privilegio. Es una oportunidad también que he tenido hasta hoy, no sé cómo será el futuro, porque el futuro es muy incierto, pero al menos lo que ha sucedido hasta hoy, teniendo siempre con muchas dificultades, lo tengo que reconocer, pero al fin y al cabo consiguiendo apoyos mínimos, menores o mayores, de parte de organismos de la provincia, bien, para que el apoyo del instituto, buenísimo, y de las productoras, uh-huh, sea como que condense un poco el diseño de una producción, uh-huh, siempre ha sido importante. Así que bueno, se tiene que dar esa serie de universos. Uno puede, uh-huh, pensar, sí, amo filmar en mi ciudad, encuentro historias, hay algo de la economía narrativa de las cosas, de las historias que pasan en la ciudad, que me convocan, que me llegan, que, pero siento, bueno, que las tengo que universalizar. Y eso que es natural. Exacto. Y esta es una película que está filmada en la tierra. Claro. Tienes un viaje por el litoral profundo. Otro día alguien decía, bueno, es Concordia, pero no está la etiqueta de la ciudad. Uno puede reconocer los espacios, pero al mismo tiempo librarse, decir, uy, qué loco, esta es mi ciudad también. Entonces, claro, va a haber algo del público decir, che, qué linda que, fuerte, es mi ciudad, ¿no? Vos sabés que Mariana, que te quiere mucho, la productora de este programa, por supuesto, los dos los quiere mucho, empezó a utilizar una frase: ¿qué peor te puede pasar que tener una película y te venga una pandemia? Lo usa casi como frase. Tal cual. ¿Viste? Y en estos momentos el cine, che, golpeado nuevamente. ¿Cómo estás analizando esto? Es decir, el Inca casi devastado, desmantelado, y aparte ayer creo que hubo una actividad por parte de los sectores del Inca, obviamente en contra de que esto pase, pero me imagino que debe ser muy triste para alguien que apostó por el cine, que apueste y que va a seguir trabajando por el cine, pero que te cascoteen de esta manera. Es muy cruel. Uh-huh. Si bien hemos tenido batallas, yo sé, casi ya 15 años que estoy en la actividad, formo parte del sector audiovisual, formando parte como realizador en colectivos entrerrianos y también a nivel nacional. Hemos tenido tiempos de batallas, uh-huh, durante los primeros años del siglo XXI fueron difíciles. Yo todavía no estaba en actividad. Después, durante el macrismo, el primer año fue difícil también. Pero lo que estamos viviendo ahora es inédito, porque es un ataque y una persecución ideológica, constante, lapidaria, sin ningún tipo de sentido, sino que es parte de ir a una batalla cultural que tiene un solo objetivo, que es eliminar el pensamiento crítico. Uh-huh. Digo, dentro de la cultura, sí, sí, sí, se desarrolla, se manifiesta, crece, evoluciona la mirada crítica. Y bueno, claramente hay algo que no es que no va en sintonía con las ideas del gobierno nacional, que podemos aceptarlas o no. Pero la cultura argentina no solamente genera identidad, genera lazos sociales, genera marca país a nivel internacional, sino también genera ingreso de divisas, sí, producción, sí, sí, sí, 700.000 puestos de trabajo anuales. ¿Viste? Y no solamente en el torno del cine, digo, dentro de una película, dentro de un proyecto cinematográfico, actúan un montón de factores: hotelería, gastronomía, seguridad, viaje, logística, además de todo el equipo artístico, elenco, técnico. Hay algo de un ánimo de destrucción de la industria nacional, que obviamente no solo sucede en el campo de las industrias culturales, claramente está de la mano de otras, de otro plan de ensañamiento con la industria. Y en el caso del cine es bastante elocuente. Hoy tuvimos una reunión, o ahí a la tarde va a haber una manifestación a las 5:30 de la tarde en las puertas del cine Gaumont, un templo de nuestro cine, donde hay colas todos los días para ver cine nacional, uno de los pocos emblemas que quedan para ver cine nacional, cine en el cine estoy hablando, donde hay un proyecto para privatizarlo. Entonces uno dice, ¿por qué tanto ensañamiento? ¿Destruir el Festival de Mar del Plata o desfinanciarlo? Cuando el festival es uno de los pocos clase A de Latinoamérica y que es proyección hacia el mundo. Bueno, tiene que ver con un marco ideológico, ¿no? Tiene que ver con un marco ideológico. Pero ha calado hondo el tema de estos mensajes feos en la sociedad. Si yo te planteo, Nico, ¿qué impacta a un realizador como vos que hoy el Inca esté desmantelado? No, digo, sin apoyo del instituto, el 90% de las productoras argentinas tiene que cerrar la persiana. Lisa y llanamente. Porque en Argentina y en la mayoría de los países del mundo, estoy hablando de Francia, Alemania, España, incluso Estados Unidos, Italia, todos tienen fondos de fomento, institutos que fomentan la producción de cine. Obviamente siempre es un puente entre lo público y lo privado. Una película no solo se hace con fondos del instituto, hace con fondos de productores privadas, con fondos internacionales, con coproductores, con organismos. Devolución impositiva, hay un montón de opciones para hacer películas. El problema que hay acá es que no hay un norte, no hay un plan estratégico, porque si viene ahí y decís, bueno, vamos a recortar la estructura administrativa del Inca, digo, bueno, ok, entonces, ¿cómo seguimos? No hay plan. El problema es que no hay plan, no hay interés en desarrollar una industria cultural, y eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso. No es que hay un plan alternativo, claro, comunicado. Todo se está haciendo de espaldas al sector. Por primera vez hoy va a haber una reunión entre las entidades y el interventor barra presidente, que ya lo dijo, yo voy a estar 4 meses. Sí, sí. Llego para hacer el trabajo sucio. Después veremos cómo sigue todo. Por primera vez va a haber una reunión en un instituto que está parado. Hace cuatro meses que las productoras no cobran lo que tienen que cobrar, no se pagan subsidios, no se dan apoyos a los lanzamientos. A duras penas están pagando los sueldos. Es verdad que la situación viene desbordada a nivel nacional, con la inflación del 300%, se hace muy insostenible. Pero una cosa es, estamos de acuerdo con el síntoma, conversemos el plan. Sí, para resolverlo. El horizonte, cuando eso no está, es complejo, entonces nos lleva a la lucha. Pero aparte atravesando un buen momento del cine argentino, ¿no? Porque viene esta dificultad cuando el cine argentino está en todas partes del mundo, es elogiado, codiciado, ¿es así o no? Premiado, sí, por supuesto. Eso es triste, ¿eh? Bueno, vamos a lo que va a pasar esta noche, vamos a sacar un poco esta tristeza, vamos al protagonista. Bueno, háblame del elenco. Te hablo del elenco. Bueno, somos 5 maricas divinas que no cerramos la boca en ningún momento en el rodaje y la directora nos decía, chicos, por favor, hagamos silencio. La directora vendría a ser yo. La directora vendría a ser yo. Porque acá no hay género, ¿viste? Lo que pasa es que en esta grupa... No es binario esto. Claro, en esta grupa todo se termina rompiendo. El género ya se rompió hace tiempo. Ahí está. Pero bueno, el equipo está conformado por Natalia Curcho, por Calypso Summer, por Anula Oribe y Francisco Pachi Dacunda. Nosotros ya éramos un poco amigos antes de comenzar a rodar, de hecho nos habíamos conocido. Y Brenda Ayala también, con una participación especial. Sí, sí, tal cual, que va a estar esta noche en el Odeón, así que la esperamos, le mandamos un besito. Nada, nosotros ya nos conocíamos, éramos un poco amigos, la película terminó de consolidar estos vínculos que si bien los que vivimos acá en Concordia, porque Nati suele ir y venir, bueno, Nico está más allá en Capital. Quienes estamos acá en Concordia tal vez no nos vemos tan seguido, pero tenemos esta seguridad de que ya tenemos un vínculo de hermandad. Y bueno, estamos muy contentos por lo que está pasando. Algunos, como decíamos hoy en otras entrevistas, algunos ya lo pensábamos, algunos ya lo planeábamos, otros para otros es una sorpresa. Y se van a encontrar con un grupo humano maravilloso, muy divertido, muy sensible, muy fresco. Yo creo que cuando hablamos de disidencias y de vínculos en las disidencias, lo primero que prima es el humor. Porque la marica promedio, y esto lo digo por lo menos desde mi lugar, aprende a adaptarse en entornos hostiles a través del humor. Como disidencias, en nuestras infancias, aprendemos que si hacemos reír, podemos adaptarnos. Y la peli tiene mucho de eso. La peli pasa por momentos de mucha emotividad, pasa por momentos de mucha intimidad y sensibilidad, pero también pasa por muchos momentos de mucho humor, que se construye y se construyó gracias a esta interacción de estos 5 personajes maravillosos que los amo con todo el alma y que ya no sé quién sería sin ellas, ellos y ellas hoy en día. A mí me tocó entrevistar los dos en el mismo momento, a él y a Diego acá una vez. Una joyita hicimos acá en el aire. Te voy a llevar a lo político también. A ver, a ver, a ver. Enojado, ¿viste? Que es así. Viste que también se metieron con las cuestiones de género. Sí, por supuesto. Ahora estaba leyendo que el uniforme en la fuerza vuelven a sacar lo binario. Sí, sí, sí. Mujer, mujer, varón, varón. Sí, sí, sí. Fuerte también. Bueno, hoy, viste, antes de comenzar a estar en vivo acá en la radio, yo te decía que, bueno, hablábamos de qué momento tan difícil para presentar esta película, y yo te dije, no, al contrario, es un momento ideal. ¿Por qué? Sí, me porque gustó esa frase. Es un momento ideal porque esta película viene a presentar una realidad disidente, no binaria, una realidad que es el común denominador de la comunidad LGBTIQ, en un momento donde tenemos un presidente que prohibió el lenguaje inclusivo en el lenguaje formal institucional. Entonces, es un acto de rebeldía esta película. Y no hay mejor momento que este para presentar esta peli. No hay momento más indicado que presentarse batallando con alegría y con amor, presentándonos con amor quiénes somos, cómo somos y cómo nos vinculamos, desdemonizando a la diversidad, desdemonizando a la comunidad LGBTIQ, mostrándonos de manera fresca, mostrándonos de manera amorosa, para que si hay alguna persona que tenga dudas de que las maricas somos buena gente, va a ver esta película y va a decir como, ah, claro, son como nosotros. Son como nosotros. Si los pinchás sangran, y si los pechicas gritan y lloran. Lloran y se ríen. Y algo muy lindo también que está bueno agregar es que es una película sin etiquetas, que salta las etiquetas, en todo sentido. No es una película donde te vas a encontrar alguna acción de militancia, de bajada de línea. No, todo discurre, y eso me parece que es, como decía acá Ella, es la mayor virtud, porque uno se va a identificar y decir, ah, ok, yo quiero ser parte de ese grupo. De hecho, es uno de los comentarios que más oímos en el festival y en Buenos Aires, o sea, muchísima gente, sobre todo personas que están más cercanas a nuestro rango etario, de los protagonistas, de los actores y actrices, pero mucha gente, muchísima gente nos dice, por favor, quiero ser amiga de este grupo de amigos. Porque es una película de amigos, sin prejuicios. Che, bueno, ya todo, esta noche estreno en el cine Odeón, invitamos a todo el mundo, obviamente, y va a quedar en cartelera en el cine o no. Va a quedar en cartelera. Esos son datos importantes que queden. Bueno, vi que en Buenos Aires también estuvo varios días. Sí, va a estar en Buenos Aires, sigue estando en el cine Gaumont, y varios espacios Inca y cines del resto del país. Hoy se estrena en el Odeón, va a estar toda la semana, creo que el Odeón hable de jueves a martes, si no me equivoco. Hoy es el día en el que vamos a estar acompañando la película, así que vengan hoy, nos sacamos fotos, claro, charlamos. Hoy va a ser una fiesta, hay muchos invitados ya confirmados e invitadas, la vamos a pasar muy bien, y el que no puede ir por algún motivo, la peli queda durante toda la semana. Si le va bien, quedará una segunda, una tercera, eso siempre depende un poco de la taquilla. Agradecemos al Cine Odeón por invitar y nuevamente recibir la película acá en Concordia, cine emblemático. Sabemos que hay otros cines, teníamos la oportunidad también de ir a otros, decidimos el Odeón por su historia, por su emblema, por su espacio, por lo que representa, por su cuestión edilicia y por defender un poco la historia de nuestra ciudad también. Empezás a trabajar proyectos, bueno, siempre estás trabajando, siempre me decís que está, pero empezás a diagramar. Más allá de que estamos ante un proceso muy difícil, pero se trabaja en proyectos. Sí, sí, ya. Cuando terminamos de rodar la película en el 2022, ya empecé a trabajar en un proyecto nuevo, un guión ya escrito nuevo, ya con una segunda versión, pero es una peli más compleja que va a necesitar un diseño de producción más grande, más ambiciosa, es una ficción brava. Bien. También me inspiré, obviamente, en nuestra región litoraleña, como no podía ser de otra manera. Pero bueno, va a necesitar un camino de búsqueda de financiamiento más grande. Pero también dialoga un poco con esto, ¿no? Sigo pensando en nuevas formas de vincularse, nuevas realidades. Si bien tiene algo más de género la película, va a ir hacia un lado medio así, medio utópico. Ayer alguien me decía, hay algo en Ella y los monstruos que parece una película del futuro. Y tiene algo de eso, tiene algo como de un universo casi ideal, ¿no? Que se manifiesta ahí dentro, en esos vínculos tan hermosos, tan humanos, ¿no? Y sí, probablemente sea una muestra de idealismo o de qué nos gustaría ser, qué soñaríamos ser en un futuro, y eso me parece que sale desde un lugar muy genuino y muy de dentro de todos los que compartimos este proyecto. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué visión tienen de esto de las plataformas? Porque viste esto que vos explicabas hoy, decir, de una película puede salir una continuación o la historia de un personaje, se utiliza mucho las plataformas. me parece que está bien. Pero qué visión tenés de las plataformas. Bueno, la mala noticia es que Cinear también estaría cayendo, ¿no? Increíblemente con estas medidas que están tomando. Te estoy cacosteando con malas noticias. Bueno, no es mi intención, Nico, pero ¿es bueno para un cineasta estas plataformas? Te hablo Netflix, todo esto que hay para disfrutar de... Yo creo que es muy difícil ya de catalogar entre bueno y malo. Es una realidad que sucede. Los consumos han cambiado y las plataformas son el espacio y el lugar donde la mayoría consumimos cine y series y contenidos audiovisuales en general. La mayoría de los países del mundo de a poco fueron desarrollando plataformas a nivel local para poder mostrar un cine diferente, un cine distinto. Creo que necesitaríamos llegar a un punto donde puedan convivir, ¿no? Plataformas grandes de streaming donde los productos son, bueno, para las grandes mayorías, con otras, ¿no? Porque me parece que hay algo del nicho, que cada película tiene que encontrar a su público. Pero también yo soy un militante del cine en el cine. Hay algo del espacio del encuentro con otros, viendo una película, lo que se arma en una sala de cine, lo que nos pasa en una sala de cine, lo que sentimos en una sala de cine, acompañados cuando la luz del cine se apaga y se prende el proyector y aparece la pantalla grande. Y esa cosa que nos pasa en el cuerpo cada vez que vamos a ver una película al cine, esa sensación es irreemplazable. Entonces yo creo que en ese sentido, igual que la radio, que hace algunos años la mayoría decía, bueno, tiene unos años y va a morir y sigue más viva que nunca, a mí me parece que el cine va a seguir más vivo que nunca, quizás con otros formatos, salas más chicas, salas tendiendo más a cine más de nicho, productos más boutique, como está sucediendo en algunos lugares del mundo, acompañados por eventos, porque es necesario también construir eso. Pero nada como ver una película en el cine, y esta peli que tiene este nivel de producción, lo que suena a la naturaleza concordiense, lo que suena a la banda, lo que suena a ver esa banda en vivo, y los colores, la fotografía, me parece que ameritan ir a verla a una sala. Entonces, yo siempre soy un defensor de la convivencia. De la convergencia de los formatos, ¿no? Hoy, como dijiste, ya es una realidad. Pero la plataforma. Es un momento difícil. Es un momento difícil. Igual yo coincido plenamente, hay que apostar por el cine, mantenerlo, la gente ir. Yo sé que los momentos son complicados. ¿Qué te genera verte en la portada, verte en la... Más allá de la película ya la viste, pero debe ser fuerte también, ¿o no? Sí, a mí es súper fuerte, me encanta. Me siento muy cómoda viéndome. No, al principio pensé, al igual que Pachi, que en algún momento se sentía como súper intimidado y con resquemor, con esto de verse en la pantalla. Por supuesto que pasó eso en algún momento por mi cabeza. Pero me siento muy cómoda. Bien, me siento bien, muy cómoda. Yo digo, ay, mira, mi carita está donde tenía que estar, querida. Está en una pantalla grande, está en una cartelera. Y yo me siento como pez en el agua. ¿Qué querés que te diga? Ojalá que sigan sucediendo muchos más proyectos y ojalá que esto sea el comienzo de un camino que me lleve a los 90, 100 años continuando en esta industria. Y acotando un poco a lo que estaban diciendo sobre las plataformas digitales, quería mencionar que también en algunos países ya están empezando a haber regulaciones legislativas que hacen que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la ganancia de derechos pueda seguir siendo loable para quienes hacen cine. Cuando uno piensa en plataformas digitales, por ahí lo que piensa es que, bueno, esta gran plataforma se lleva toda la ganancia, el productor o el director o quienes participan del producto audiovisual luego se terminan quedando con muy poco. Hay algunos países que ya están repensando eso. Bueno, de hecho, en Argentina creo que había empezado a haber un proyecto. Hace varios años hay proyectos de ley para que las plataformas digitales, Netflix, Amazon, que producen y que son consumidas en Argentina, también puedan ser parte de la ley de cine y hacer su aporte para que la producción cinematográfica tenga de dónde subsistir. Es la gran batalla de los últimos 4 o 5 años. Es una batalla que ya claramente el flamante interventor barra presidente, lo digo así porque me parece que es eso, si bien figura como presidente, tiene más una figura de un interventor, dijo claramente con este textual de palabras, si yo llego a hacer eso, mi ley me echa. Y uno dice, bueno, pero se está haciendo en casi todos los países del mundo, ¿por qué no acá? Bueno, esta idea de la libertad de mercado como emblema y como bandera de todas las cosas, en realidad encarna una contradicción más muy grande, que cuando uno habla de libertad, es libertad para pocos, uh-huh. puede ser prisión para muchos. Uh-huh. La libertad es fiebre, uh-huh. decía el indio, ¿no? Y también puede serlo. Entonces, ojo con la palabra libertad, porque, digo, El de los monstruos también es una película libre, hecha uh-huh. con mucha libertad y con mucho amor. Y si hay un gobierno que clausura la posibilidad de hablar en inclusivo, que clausura la posibilidad de definirnos, que clausura la posibilidad de ser cultura, ¿de qué libertad estamos hablando? Si seamos libres todos. Estamos todos de acuerdo seguramente con muchas cosas de base. Yo también puedo ser libertario desde mi corazón, libertario en el viejo sentido de la palabra, ¿no? Más anarco, de destruir las viejas estructuras, pero pongámonos de acuerdo, porque uh-huh. si vas a ser libertario y liberal para solo una parte, me parece que la libertad queda acotada. Uh-huh. Fuerte, ¿eh? Nos tenemos que ir, chicos. La verdad que es un gustazo. Bueno, pero pero nos vemos esta noche. No, esta noche vamos, y Pablito va también, ¿eh? Así que vamos a ir a disfrutar de la película. Gracias, Nico, por haber venido. A vos. Siempre es un gustazo tenerte. Diego también, lo mismo. Muchísimas gracias por la invitación. Por el laburo. A vos y a todo el equipo, principalmente a él.